Practice Spanish News, episodio 31. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es jueves 18 de mayo de 2017. Son las 11 de la mañana. Y en estos momentos, en Ibiza, la temperatura es de 21 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la conexión Trump-Rusia, de la multa europea a Facebook, del Día Internacional de los Museos, de la apertura del Festival de Cannes, de alcohol en Argentina y del nuevo reto de Loga Flessel. Muy bien, empezamos. La presión por la trama rusa de Trump obliga a nombrar un investigador especial. El escándalo de la trama rusa ha quebrado la estrategia defensiva de la administración Trump y ha forzado un paso histórico. En un intento de recuperar la credibilidad, el Departamento de Justicia ha nombrado investigador especial al respetado Robert Mueller, director del FBI entre 2001 y 2013. Esta extraordinaria medida otorga a Mueller poderes especiales, incluida la posibilidad de presentar cargos penales. El fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, anunció el nombramiento. Cito: "Mi decisión no supone reconocer ningún delito, ni tampoco perseguir a nadie. Lo que he determinado es que, dadas las circunstancias excepcionales, el interés público requiere que ponga las investigaciones bajo la autoridad de alguien con cierto grado de independencia de la cadena de mando normal. Un investigador especial es necesario para que el pueblo americano tenga total confianza en los resultados". Palabras de Rod Rosenstein. Seguimos. Bruselas multa a Facebook con 110 millones por datos engañosos en la compra de WhatsApp. Cuando analizaba la compra de WhatsApp por parte de Facebook, la Comisión Europea preguntó al gigante de las redes sociales si técnicamente podía vincular las cuentas de los clientes que tuvieran un perfil en los dos servicios. Facebook respondió que no, pero 2 años más tarde, en agosto de 2016, anunció esa novedad para sus clientes. Las autoridades europeas consideran que la firma ocultó deliberadamente, conscientemente, a propósito, esta información para no obstaculizar la compra. La Comisión Europea en un anuncio oficial, dice que la posibilidad técnica de vincular las identidades de los usuarios de Facebook y WhatsApp ya existía en 2014, y el personal de Facebook, los trabajadores de Facebook, ya eran conscientes y consideran que esta respuesta que dieron en su momento es, como mínimo, negligente. Seguimos. Hoy, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos y España está entre los países con mayor acceso gratis. Durante el día de hoy, muchos museos en todo el mundo están abiertos al público de manera gratuita. Pero resulta que entrar gratis a un museo es algo bastante normal en España. Según datos de 2014, de las 58 millones de visitas a museos en España, el 60% lo hizo con una entrada gratuita. Un 15% entró al museo con una tarifa reducida y solo el 25% pagó la entrada completa. Según la tabla que aparece en El País, vemos que España está en el segundo lugar después de Eslovenia, donde el 67% de los visitantes entraron gratis. Después de España figuran Luxemburgo, Italia, Finlandia, Francia, Noruega. Al final de la tabla, el país donde es más difícil entrar gratis a un museo está Holanda. Seguimos. Festival de Cannes. Mónica Bellucci al volante de la gala inaugural. El Festival de Cannes abrió ayer su 70 edición. Fue con una ceremonia conducida por Mónica Bellucci. Después de las presentaciones, la apertura, la inauguración, continuó con una película, al parecer, de muy poquito interés. La película de Arnaud Desplechin, que se llama Los fantasmas de Ismael. Leemos en la crónica que esta película dejó una agradable sensación porque pensaron que después de esta película solo se podrá mejorar. Esto a diferencia de otros años cuando en la apertura se presentaba una de las mejores películas del festival. Seguimos. La Argentina en el podio de un ranking mundial de consumo de alcohol. Según el informe estadístico de 2017 de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Argentina está en el primer lugar de Sudamérica entre los países que más alcohol puro consume. Estamos hablando de 9,1 litros per cápita para personas de 15 años en adelante. La OMS, que pertenece a las Naciones Unidas, recopiló los datos con estadísticas de los 194 estados miembros. Si entre los países latinoamericanos, Argentina quedó primera, En el conjunto del continente americano, Argentina estuvo detrás de Canadá, 10 litros, y Estados Unidos, con 9,3 litros. ¿Y cuál es la bebida más popular en Argentina? ¿La bebida alcohólica más popular? La cerveza, con el 60%. Y para terminar, en la sección de deportes, o mejor dicho, hoy, la sección de deportistas, porque leemos que Loga Flessel, bicampeona olímpica, es la nueva ministra de deportes en Francia. Es doble campeona olímpica en esgrima, lo que llaman en inglés fencing, y acaba de ser nombrada ministra de deportes por Emmanuel Macron. Flessel consiguió la medalla de oro en Atlanta 1996 y tiene hoy 46 años cuando empieza una carrera política que tiene un primer objetivo muy claro, que es conseguir la candidatura de París. Muy bien. Eso es todo por hoy. 2024. Practice Spanish News. Flessel puedes encontrar en como siempre los de Guadalupe y el guión del episodio a en París. Las notas del programa para seguir mejorando.com en barra de podcast que le ya sabes, apasionaba. Si te gusta escuchar ha dedicado news gran Spanish de no su vida, seas egoísta, esgrima. Cuéntaselo además, a tus amigos de las medallas para cualquier de oro pregunta, en Atlanta 1996, comentario 96, o simplemente también para decir hola, ¿qué tal? Escribe a podcast en sydney@practicespanish.com otra medalla. Muchas gracias de bronce ahí en gracias 2004 por suscribirte en Atenas. A este podcast y tendremos que ver tu valoración si iTunes, la política a francesa favorita, mañana resulta estaremos más aquí de nuevo menos fácil hasta entonces un combate y alegría esgrima.